Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Esta es la emisión número 3028. Gracias a Dios es viernes. Arrancamos el programa con I Got a Feeling. Tengo el presentimiento. Es una canción interpretada por el grupo de Black Eyed Peas. Estos ojos negros chícharos, ¿no? Black Eyed Peas. Peas son chícharos, ¿no? En inglés. Bueno, no sé. Esto es incluido en su quinto álbum de estudio, The End. Buena música, buena selección. Gracias, quédese con nosotros. Vamos a tener a esta banda que va a estar tocando en los cortes comerciales. Black Eyed Peas. El equipo completo trabajando para usted. Mando saludos a la cabina que están ahorita ahí en la operación, Juan de Dios Rincón y su acompañante Ricardo Tapia en las redes sociales, que está al pendiente de usted en Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Nuestro community manager permanentemente en comunicación con usted. Me acompaña Laura Alcalá en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y sí, efectivamente tienes razón, Pi es chícharo. P-A, P-E-A. O sea, ojos negros como chícharos. Pues han de ser redonditos, verdosos, pues sí. Tal vez. No, pues ojos negros. Bueno, en fin. Que le hagan unos huevitos estrellados motuleños con muchos pis. Ah, eso sonó, ¿verdad? Muy bien, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo no? Allá en el mercado de Motul. Así es, Lord. Allá es donde hay saben que mejor. A comerse unos huevitos estrellados. Pero bueno, ¿cómo estás? Arrancando en viernes, fin de semana. Pues qué rico, la verdad. No hacía tanto calor hoy a la tardecita, ya que bajó el sol. Porque se ha sentido fresco en las nochecitas ya que baja el sol, pero sí, durante el día el calor está tremendo, así que pues bueno, no creo que tengas pronósticos de frentes fríos. Ya de frentes fríos ya no van a haber, ¿verdad? Para que la gente se vaya a la playa, disfrute el fin de semana, tal vez unas lluvias dispersas por allá. No, sí va a haber frentes fríos todavía. Ah, mira. Hay uno que está entrando por... Está en el Golfo, por Veracruz, está trayendo lluvias. No sé si llegue hasta acá, pero es el frente frío número 47. Tenemos pronósticos de temperaturas bajas para sábado y 32, la máxima 33. Y iniciando la semana, lunes, martes, se empieza a subir la temperatura a 36 grados. O sea, sí tenemos un... Pero pues ya no alcanza a refrescar tanto, pero... 31, 32 grados de pronóstico, pues nos llevan a 36 grados, nos llevan a la crioterapia. O sea, para todo hay solución. Así es de que no se preocupe. Y viene el fin de semana, crioterapia completa. Tiene razón. Lleve su hielera para todos lados. Lleve su hielera para todos lados, ¿a poco no? Eso es una recomendación médica, no es invento mío. Yo lo único que hice fue agregarle la hielera y ya. ¿Pero a poco no cargas con hielera para todos lados cuando hace calor? Por supuesto, claro, con estos calorones. Entonces, pues, por supuesto. Y bueno, Robert, interesante el tema de hoy. Vamos a hablar de los objetivos que debe tener una empresa pues para ser sustentable. Y no se trata de un tema de moda o de altruismo, sino que una necesidad ya esta hermosa tierra nos pide a gritos que tengamos ese cuidado, que seamos sustentables con ella, y que pues bueno, toda empresa recién pues inaugurada, recién inventada, recién hecha, recién ideada, o que está todavía en esos trámites para ser concretada, es importante que tome en cuenta qué puntos de sustentabilidad va a llevar a cabo para que para no dañarla, ¿no? Y más que nada para que la empresa sea sustentable, sustentable, o sea, y responsable socialmente. Dañar, claro, por supuesto. Y aquí hablamos no solamente de la Tierra o del planeta, sino que hablamos de la población también, que no sean, tú lo dices, que no exploten a la gente, sino que la integren, que sean inclusivos y que repartan esa riqueza de tal manera que le dé una mejor vida a las personas que participan en esas empresas, una mejor oportunidad de salud, una mejor oportunidad de tener, no sé, planes de retiro, etcétera, y que no queden así a la deriva como mucha gente queda y se ha quedado, gente de la tercera edad que no tiene ni cómo sobrevivir y que requiere del apoyo de sus familiares, que muchas veces no recibe, desafortunadamente, Robert. Tristemente ese panorama. Pero mira, eso es el resultado de estos sistemas económicos extractivos con los que hemos venido viviendo. Y el planeta y la sociedad ya no aguantan estos sistemas. Es evidente que los tenemos que cambiar. Esto va de la mano con las políticas públicas de los gobiernos, así como las empresas tienen que pensar en a largo plazo en estas medidas sustentables para que persistamos, porque el riesgo es ese. O sea, el riesgo ya no es que nos seamos pobres, el riesgo es de que desaparecemos. Entonces, es el momento de entrar y aprender qué significa ser sustentable, socialmente responsable, qué significa entrar a esta nueva economía que la hemos llamado de muchas formas, economía colaborativa, economía del buen vivir, economía que no sea extractiva. Nosotros hemos estado explotando de una manera irracional todos los productos de la tierra. Hasta les llamamos recursos materiales, como si la tierra fuera la fuente, que lo es, pero no de esa manera, porque le estamos extrayendo el corazón a la tierra y eso se llama suicidio. No sé si con esa palabra, pero se llama ecocidio. Entonces, creo que tenemos que aprender, creo que tenemos que entender, y sobre todo también, bueno, pues ahora que están los candidatos que quieren gobernarnos, tienen que aprender estos nuevos, pues, ¿cómo les puedo llamar? Esta nueva era en donde tenemos que cambiar nuestra visión, nuestros sistemas. Y mire, puede ser poco a poco, no tiene que ser un cambio radical, porque no existe, no tendría ninguna efectividad, pero tiene que ser un cambio de conciencia de los gobernantes, de los empresarios, de nosotros mismos como ciudadanos, para entrar en estos procesos de sustentabilidad y que podamos verdaderamente, pues, dejarle a nuestros hijos un planeta en el que puedan vivir, una sociedad en la que puedan confiar. Hoy lamentablemente estamos en sociedades divididas, sociedades con mucha inseguridad, mucho resentimiento social, que no es más que producto de estos sistemas económicos extractivos, pues que no han dado resultado en ningún lado del mundo, y que los tenemos que aprender a cambiar. Hay sociedades que ya lo han logrado, sí las hay, y de ellas hay que aprender. Por ejemplo, los holandeses, los países nórdicos, los suecos, que están en camino de convertirse en una sociedad, en una economía del buen vivir, y que están preocupados más en eso. Por ejemplo, tienen medidas que, no recuerdo, el 2030, ya no van a tener automóviles que consuman gasolina. Todos eléctricos. O eléctricos, o con energía solar, o con, ya no con hidrocarburos. Esas son políticas que van en el sentido sustentable para la sociedad. En cambio, aquí nosotros todavía nos andamos peleando porque no nos suban el costo de la gasolina. Con una visión muy corta De lo que tenemos que hacer como sociedad y como pueblo y como empresa para este tipo de cosas. Y yo creo que esto pues ojalá que los que están para candidatos no escuchen y lo tomen en cuenta, porque debe de ser parte de sus propuestas para gobernar, porque el mundo va para allá y la sociedad se los va a exigir. Pero bueno, el tema va a ser la sustentabilidad. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bueno, amigos, regresamos. Estamos aquí en Forum de los Negocios. Esta canción es Rock That Body. Es rock alternativo de este grupo Black Eyed Peas, que nos está acompañando en los cortes comerciales. Gracias por acompañarnos. Gracias. Sé que va saliendo de trabajar. Es viernes, va en su automóvil. Baje la velocidad, súbale al aire acondicionado, súbale al radio, o si usted está en la oficina, en su casa, métase a Facebook, o si usted está en un café o está, párese por ahí en una esquinita, prenda su Facebook, porque estamos entrando a Facebook Live en este corte comercial para que nos vea aquí en el estudio de Radio Fórmula, transmitiendo en vivo Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá en la conducción y el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi. Bienvenido, Juan Enrique, buenas noches. ¿Qué tal, Roberto, Laura, a todos nuestros amigos que nos escuchan? Pues como siempre, un gusto estar aquí para comentar con ustedes. Oye, el tema de hoy, estamos hablando de tres objetivos que deben de tener las empresas para ser sustentables. Creo que Sadassi, dentro de lo que desarrolla, es pues una, pensaría yo, obligación, aunque ya tienen el distintivo de ser una empresa socialmente responsable y sustentable porque desarrollan comunidades, ¿no? Es importantísimo este tema, sobre todo pensando en el futuro, ¿no? Sí, Robert, y como lo comentas, pues es algo que se trae esa conciencia pues ecológica, sustentable, responsable de parte del grupo, como una política a nivel nacional. Digo, afortunadamente, claro. Digo, bueno, aquí en nuestro estado, pues a veces el agua, pues sí es problema, pero no tanto. Otros estados del país son es algo mucho más complicado, y ahí pues se han hecho sistemas en los cuales se recupera el agua de lluvia para poder surtir y regar los jardines, para poder tener un regreso en los desarrollos. Y de igual manera aquí también en el sistema que se utilizaba de los pozos donde se reinsertaba otra vez el agua al manto freático, tuvimos ya un reconocimiento a nivel nacional por el uso eficiente del agua. ¿Sí? Entonces, pues sí, porque si bien tenemos mucha agua aquí en Yucatán, bueno, pero hay que cuidarla, ¿no? Hay que cuidarla, trabajar con las instituciones también, que son las encargadas de dar los servicios para que esto se dé. Entonces, bueno, ¿qué hace la empresa? Poner lo que está de su parte. Claro. Lo que está de su parte es hacer proyectos que tengan ese distintivo de ser sustentables, que se tengan las áreas verdes, que se tenga ese reciclamiento del agua. El utilizar materiales de la región, todo eso que va haciendo en conjunto, que un desarrollo pueda ser sustentable, que a la vez tengas pues recursos, equipamiento, servicios cercanos para que te ayude a que no tengas que desplazarte tanto. Correcto. Y eso genera un ahorro en gasolina, que tu propia casa tenga un diseño con ventilación cruzada, con iluminación natural, para que tengas que utilizar un poco menos de energía eléctrica. Que haya parques, que haya zonas verdes, zonas de recreación, para que la gente, pues, los mismas personas que viven allá, pues puedan tener ese complemento de su vida, ¿no? Que si bien en las viviendas hay la posibilidad de tener todos esos espacios, puedas tener también en lo que es disfrutar tu propio desarrollo, que tengas unas calles amplias, unas avenidas que puedas recorrer, que tenga vegetación, ¿sí? Que puedas tener parques que se vayan, pues algunos se van desarrollando poco a poco, pero se van haciendo en conjunto con todos, ¿no? A veces pues ponemos la semilla nosotros, el terreno tiene que ser donado al ayuntamiento, pero pues con las asociaciones de colonos se trabaja para que tengan vida y para que se cuiden. En fin, se va buscando esa parte. Esto, Juan Enrique, es como una cadena, ¿no? Porque ustedes, ¿cuántos proveedores participan en el desarrollo de estos fraccionamientos? ¿30, 40, pues muchísimos, no sé? Muchísimos, que van obviamente desde que nos provee el material como tal. Correcto. ¿No? Que pueden ir desde los tornillos como los clavos para una cimbra de una casa, sí, hasta el que provee la cocina, hasta el que provee los equipos de aire acondicionado que se colocan. Fíjate, aluminios. Y ustedes jalan esa cadena para que todos sean sustentables, porque entran dentro del mismo proyecto que están desarrollando. Claro, se va buscando que se tenga la misma filosofía, ¿no? La misma filosofía. Correcto. De calidad, de sustentabilidad, y se pueda ir generando los círculos virtuosos, ¿no? Como comentabas aquí, el que sea sustentable, pues también va de la mano a que sea un desarrollo que la gente lo pueda disfrutar, que lo sienta suyo, que lo cuide, ¿sí? Que se genere la comunidad, como comentabas en el corte anterior. Entonces, pues yo creo que el mejor premio, ¿no?, que puede tener un desarrollador cuando está haciendo un desarrollo, valga la redundancia, es ver que pues la gente utiliza los espacios, que camina, que salen a caminar en la mañana, en las avenidas, que se va dando esa vida en comunidad y se va desarrollando con ese orden, ¿no?, buscando que se tenga ese orden. Y que orden. Tiene que ser una visión a largo plazo. Definitivamente. O sea, porque, bueno, pues te hago una pregunta. ¿Cuánto calculan ustedes que una casa de las que hacen puede durar? Ah, no, obviamente, o sea, estas casas, lo menos que se piensa son 50 años. Fíjate. No, entonces, digo, de ahí, obviamente con su mantenimiento adecuado, por supuesto, etcétera, pues por puede supuesto tener mucho más, ¿no? Entonces, pues obviamente se planea, pues pensando a futuro, ¿no? Pensando. Correcto. Que estás haciendo una comunidad que va a estar allí asentada mucho tiempo. Porque bueno, no todos los constructores hacen eso, así es de que póngase un sino. Te construye, pero para que tengas 5 años y ya. O hay algunos que después de que te la entregan ya, no les vuelves a ver la cara. Pero yo creo que esto es una posición que deberíamos de tomar todas las empresas, Juan Enrique. Esta condición de sostenibilidad, porque lo decía yo en el primer corte, el planeta ya no aguanta para más. Claro. De cómo hemos venido haciendo las cosas, ¿no? Sí, esto yo creo que es parte de ya una nueva filosofía, ¿no? Correcto. Porque, eso es. Muchas veces hasta los mismos niños, tú ves en las mismas escuelas que tenemos en los desarrollos, cómo han hecho campañas de reforestación, campañas de cuidar el medio ambiente, ¿no? Eso es parte de esa educación y de que, pues lo podemos ver, ¿no? Si tú platicas con un chavito de 12, 13 años de este tipo de cosas, pues cuando nosotros teníamos esa edad no lo platicábamos así. No, por supuesto. Obviamente no. Ahorita es una nueva cultura que se ha ido generando. Correcto. Y que pues todos somos responsables de que esa cultura siga creciendo. ¿Por qué? Porque es beneficio para todos. ¿Sí? No es nada más para mí que estoy desarrollando y que sea un eslogan de campaña. No, es de campaña de venta, ¿no? Sí, digo, sí, de marketing. Para no enredarnos ahorita en cuestiones políticas. ¿No? Ahí andas de campaña, ¿no? No. Sino que, o sea, no sea una cuestión de promoción. ¿No? Correcto. Sino sí, que, ¿sabes qué? Esto es una característica. Correcto. Inherente al desarrollo, a la vivienda que estás comprando y que estás adquiriendo como un patrimonio a largo plazo para tu familia. Cuando yo no esté aquí como constructor, tú seguirás teniendo ese beneficio de sustentabilidad y de una vivienda que esté bien hecha y que tengas una garantía de que se responde por ella, ¿no? Este término de incluyentes, ¿no? En lugar de políticas extractivas, el ser incluyente es esto. Ustedes construyen pensando que a la familia, pues mínimo va a estar 50 años, ahí va a crecer y debe de tener todas las condiciones para que siga. Y además, meterlas a tu filosofía de sustentabilidad, porque eso es la parte que busca la gente, ¿no? O sea, hoy las sociedades, pues yo si fuera a comprar una casa, buscaría estas características que tiene Sadassi para ir a vivir allá. Sí, no, definitivamente esto es algo de lo que se busca, ¿no? Como parte de una empresa responsable que estás generando esa parte de generar una comunidad, a final de cuentas. Sí, generar una comunidad implica en todo, desde que las calles tengan el material y la calidad suficiente para que no se echen a perder y se llenen de baches cada rato, que tengas banquetas del tamaño que se requiere, correcto, que tengas espacios de áreas de donación que le entregas al ayuntamiento, que en muchos de esos casos, pues a veces pues se hacen algunos trabajos pues que tal vez no nos corresponden directamente, claro, como empresas, ¿no? Pero para dejar bien, que tenga por lo menos unos andadores para que la gente pueda ir a caminar, pueda hacer ejercicio, o en algunos casos un parque, o bien hemos donado también áreas para la Secretaría de Seguridad Pública para que se pueda puedan estar asentados ahí. Pues algún gente que coordinados con los sectores norte, sur, oriente, etcétera, etcétera, pero puedan haber pues gente que se dedique a la seguridad y les de la policía y tengan un espacio para estar, ¿no? Y es más fácil que cualquier cosita, cualquier problema que hubiera, están ahí cerca, y que el diseño de las casas te permite que sean individuales, que tengan su propia ventilación, sus propios terrenos. En fin, todo eso va generando este proceso, ¿no? Oye, interesante, porque pues la invitación, amigos, es de que se den una vuelta a cualquiera de los fraccionamientos, porque pues eso, para que lo vean, para que lo puedan constatar, ¿no? Claro, que no nos crean nada más de lo que escuchan. Es correcto. Que esto sirva de motivación para que vayan y lo comprueben. Ahora acérquense, que viene el fin de semana. Claro, viene fin de semana, viene el día ahí medio puente para algunos, si no puente, en eso del primero de mayo, ajá, que es martes, y el día 30, el día del niño. Entonces, hay quienes agarran puente largo ahorita. Pues aprovechen, vayan, conózcanlo. Tenemos viviendas en los tres desarrollos que son de entrega inmediata, en Los Almendros, en Los Héroes, ¿sí? Que se acerquen, ¿no? Ahorita viene el Día de la Madre, qué mejor que ir con mamá. Absolutamente. Para ver cuál es la casa en la cual la familia se pueda desarrollar a gusto, que mamá pueda estar tranquila, ¿no? Pues yo creo que no hay mejor regalo que esa tranquilidad patrimonial que pueda tener una familia. Pues ahí tiene usted, amigos, esto de la sostenibilidad, que tiene el nombre, verdaderamente, vaya y compruébelo, aprenda, pregúntele a los asesores de Grupo Sadassi, y ellos le van a poder dar todas las características y especificaciones de las casas, cómo fueron construidas y cómo está el desarrollo urbano en cada fraccionamiento. Así es de que, pues es un mejor momento para ir. Nosotros nos despedimos de Facebook Live, muchas gracias. Síganos ahora en el 94.5, que continúe el programa. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. I'ma be real on us, nobody got nothing on us. Cause we all on us, from London back down to the US. We rockin' this contagious, monkey business outrageous. Just confession, girl, admit that we the F-R-E-S-H, we fresh, G-E-F, that's right. Qué linda canción, viene, esto es Pump It, Pump It. ¿Qué quieres? Había un lugar en el centro que se llamaba Pump It, ¿no? Un tugurio. ¿No te acuerdas? Donde nos... ¿Con quién iba, Robert? No, nunca fui. Nos invitaron varias veces. ¿No te acuerdas? Sí, no. Bueno, no sé, Pope. Pero es una canción, así se llama la canción. Es el último sencillo del álbum Monkey Business de Black Eyed Peas. Pump It. Mire, incorpora en gran medida la canción Misir Lu, conocida por haber aparecido en la película de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, de Dick Dale. Buena música, pues esto es un género de hip hop, rap, rock, dance, algo así parecido. Buena música, buena selección, gracias. Que nos acompañan. Laura Alcalá tiene su ventana ecológica. ¿Qué nos traes hoy, Laura? Claro que sí, Robert, y mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, Robert, pues comentarle a nuestra audiencia los problemas ambientales más relevantes en México, por ejemplo, la contaminación del aire que se da en varias ciudades, que es terrible y que mucha gente fallece anualmente y niños también fallecen por la contaminación, por ejemplo. Otro punto importante es la deforestación, que atenta contra la fauna, atenta contra pues la naturaleza, que está provocando en México pues este cambio también climático, ¿no? Otra contaminación pues que también hay que tomar en cuenta son los derrames de químicos en las aguas, ¿sí? Y bueno, pues también la contaminación de las aguas por drenaje domiciliario. Por ejemplo, también están las especies en peligro de extinción por la caza, por ejemplo, incontrolada. Por otro lado, las plagas y por último, la sobreexplotación pesquera. Fíjate, son esos siete los problemas más relevantes ambientales que existen hoy día en México. Yo creo que hay más por allá. Por supuesto, pero quizás estos son prioritarios. Sin embargo, tomar conciencia de esta situación en la que estamos padeciendo en México. Y bueno, si nos ubicamos en Yucatán y nos empezamos a desmenuzar qué tenemos en Yucatán, pues tenemos cenotes, tenemos agua, tenemos fauna, tenemos mares, y todos ellos requieren de nuestra protección. Correcto. ¿Sí? Ya no son, como venimos diciendo en la conversación de hoy, ya no son para ser extractivos. Digo, insisto en esa palabra porque expresa claramente. Sí, aquí el uso sustentable es, bueno, si tengo un terreno, buscar los árboles más antiguos y dejarlos, no reservarlos, claro. No deforestarlos, exactamente. Tomar esa conciencia de, si bien no me impida a mí mis objetivos, pero sí lograr de alguna manera respetar esta parte de la vida. Y que, pues bueno, cada uno de nosotros lo puede hacer, como también separando la basura y reciclando aquella basura que puede ser reutilizada, ¿no? Entonces, pues bueno, más que nada esta ventana ecológica es crear esta conciencia y pues que cada uno como ciudadano demos nuestro granito de arena. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com. O escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asesorarle. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi, y estamos platicando sobre los ejes o los objetivos que nos haga ser una empresa sustentable. Fíjate que otro de los aspectos importantes, Juan Enrique, de las empresas que entran en este... Pues como tú le llamaste muy adecuadamente con esta filosofía, dice, las empresas incluyentes con las personas generan ganancias, porque muchas veces teníamos la idea, bueno, yo tenía la idea que ser sustentable tenía que ser con ser altruista o con ser... pues regar las plantitas afuera de tu negocio, de veras. Del parque de enfrente. Es una falta completa de cultura, de visión. Pero mira, existen cuatro ejes del Pacto Mundial que incluyen derechos humanos, fíjate, estándares laborales que deben de incluirse en sus procesos de negocios, la inclusión de personas con discapacidad, mujeres y adultos de la tercera edad, sobre todo si se buscan clientes o socios a nivel global. Los grupos de interés, organismos reguladores y gobiernos cada vez obligan más a las empresas a considerar que deben de ser incluidos en la estrategia. O sea, es qué importante. Bueno, ya ves, hasta a nivel gubernamental ya se tiene una ley que debe de haber 50% de mujeres en el gobierno. Sí. No, o sea, que debemos ser incluyentes. Claro, claro. Y fíjate que, bueno, aquí nuestra experiencia es que luego en algunos desarrollos hay que decir, bueno, que ser incluyentes con los hombres, porque luego las mujeres toman el control allá. Se les pasó la mano. O sea, déjame decirte, nosotros tenemos un porcentaje muy alto, digo, en toda la parte que es administrativa, en la parte de ventas, de atención al público, hay un porcentaje muy alto de mujeres, ¿no? Y que desempeñan un trabajo excepcional. Por supuesto, claro. Y tú, algunas veces hasta nos hacen un poco montón. En América la mayor cantidad de asesores son asesoras. Ah, mira, sí, qué interesante. Ahí creo que son tres asesores y las demás son mujeres. Qué interesante. ¿No? Y ahí, dentro de eso, pues hay personas pues que están empezando en esto, ¿no? Que tienen, no sé, 25, 27 años, ¿no? Y hay gente de más de 50, ¿no? Wow, o sea, correcto. Entonces eso correcto. Te genera también un abanico muy importante. Sí, porque, sí. Incluyente. Incluyente, totalmente. Porque ahí ves algunas de las chicas más jóvenes que de repente la ves paseando por el desarrollo, que está caminando, y de repente veo que saca su mano con el teléfono por la reja, y me llamó la atención y me acerco y le oigo que está hablando. Entonces me doy cuenta que lo que está haciendo es una videollamada y le está mostrando la casa. Exactamente, es un cliente que contactó a través de sus redes sociales. Ajá. Y le dice, oye, ¿cómo es la casa? No sé qué. Yo la veo que va caminando hasta el fondo de la casa, muestra, regresa, no sé qué, de repente saca la mano por la reja. Mira, entonces, para mostrar la avenida. Exactamente. Entonces, mira, esto aquí, le hizo el recorrido. Correcto. Al cliente a través de su teléfono, platicándole, mostrándole cómo estaba y haciéndole. Y entonces, de ese cliente, pues no, obviamente no estaba acá en Mérida. O de repente sí, pero es una persona que ves no tiene tiempo. Estaba de ir, trabajando, por está supuesto. Está trabajando y dice, bueno, pues me demuéstrame para ver si me interesa, ¿no? Digo, porque ¿para qué voy hasta allá si no me va a interesar? Y le hizo el recorrido platicándolo y viéndolo y mostrándolo, ¿no? Y hay, obviamente, la gente que tiene pues, todo el tiempo, todos los años de experiencia, que se sienta contigo y te lo plantea como un proceso de inversión, que ves que tu dinero te va a dar una renta mayor. Correcto, correcto. Que entonces, tiene una visión una visión extendida. Diferente, ¿no? Correcto. Pero esa parte te enriquece a todo el grupo, a final de cuentas, ¿no? Porque tienes desde las chicas pues, muy jóvenes que su desarrollo está en los millennials, en esa zona, y gente que está pues ya con toda la experiencia, que obviamente está insertada también en toda esta dinámica, pero que la visión es un poco diferente, ya más patrimonial, ya más de otra forma, sí, ¿no? Sí, entonces, sí, con otra. Puedes tener todas las opiniones, ¿no? Y tener a la persona adecuada para platicar con el cliente adecuado en determinado momento. Y nos ha pasado que a veces que algún cliente, como comúnmente a veces no hace clic con algún asesor, ¿no? Y yo creo que a todos nos ha pasado que llegas a comprar algo. Sí, por supuesto. Y en algún momento sientes que, ay, este vendedor nada más se me para cerca y hazte para allá, ¿no? Como que ni te ha dicho nada. Pero bueno, esa es reacción natural, ¿eh? Pero no, y lo sabemos, al final de cuentas. Sí, digo, sabemos que a todos nos gusta comprar, no nos gusta que nos vendan. Es correcto. ¿No? Pero aún así, cuando llegas y vas, te interesas, te sabes acerca el asesor y te da la explicación, te hace el recorrido y a veces regresa el cliente y oiga, ¿no me podrá atender alguien más? O sea, sí está interesado. Pero no hubo esa empatía, ¿no? Pero bueno, hay entre la variedad de gente, entre esa inclusión que tenemos dentro del desarrollo, cómo hacer el equipo para decir, oye, ¿sabes qué? Oye, Laura, ¿sabes qué? No jalaste con tu cliente. ¿Sabes qué, Robert? Claro, ¿Lo puedes atender? Por supuesto. Ah, ok, ¿sabes qué? Lo atendemos y luego, pues, oye, yo, Laura, hago la chamba, hago la talacha, dividimos la comisión entre los dos, tú da la cara y yo lo trabajo. Y no hay hard feeling. Claro. Fíjate, déjame decirte que esas políticas incluyentes y esas estrategias generan esos ambientes de trabajo que yo también les llamo incluyentes, colaborativos. Y que precisamente es la invitación a que, amigo, en su empresa usted puede hacer esto. Aquí tenemos el testimonio vívido de lo que sucede en una de las empresas, pues aquí en Yucatán, por lo menos la número uno, desarrolladoras de viviendas. Así es de que no lo eche en saco roto, tómelo, haga la reflexión, investigue. Mire, yo lo invito a que estos documentos con los que platicamos los subimos en nuestra plataforma web. Usted los puede bajar, www.formulaenlosnegocios.com.mx y platíquelos. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Don't stop the party, no pares la fiesta, y menos hoy que es viernes, así es de que, y como decías, es puente, ¿verdad? Bueno, pues el lunes, Día del Niño, y el martes es primero de mayo, Día del Trabajo. Deberíamos de trabajar doble en lugar de no trabajar. ¿No? ¿Sí? No me vean feo, yo nomás, es yo una idea. O sea, no, ustedes vean el programa, estamos abiertos en los desarrollos para que nos visiten ese día. Correcto. Que tengan chance de ir, así sí que... Sí van a estar trabajando en la data. Sí, claro que sí, ahí estaremos. Pero bueno, y el miércoles, pues es el debate de los candidatos a la gobernatura aquí en Yucatán, a las 8:00 p.m, así es de que esténse pendientes de eso. Y bueno... les decía yo, Don't Stop the Party, esta canción de Black Eyed Peas que nos acompañó esta noche. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adibor. Hemos platicado mucho aquí en el programa de la transformación digital, porque creo que es una parte fundamental de esta nueva era que estamos viviendo, y los negocios y las empresas deben de entrar de lleno a la transformación digital. Si no lo está haciendo, usted necesita ayuda. Y mire que Adibor tiene especialistas certificados que le pueden ayudar a entrar en el marketing digital. Necesita especialistas. Hay mucho merolico en el mercado que lo puede engañar. No, vaya con Adibor. Adibor tiene asesores certificados, especializados, que le van a ayudar a entrar al marketing digital de la mejor manera y sacarle provecho, porque ahí, déjeme decirle, el mercado de ventas por internet crece más del 50% anual, así es de que pues hay que entrarle a ese mercado. Márqueles, métase a su página www.adibor.com.mx o escúchelos aquí en el programa, porque viene el ingeniero Fernando Santa Cruz, que es el director general y dueño de esta empresa, viene a platicar con usted de temas de tecnologías de la información, y pues aprendemos, hemos aprendido mucho con ellos, así es de que ahí tiene la información. Bien, aquí en el estudio me acompaña Laura Alcalá y el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadasi, y estamos platicando de estos temas sustentables. ¿Con qué cerramos el programa, Laura? Interesante la plática de hoy. Claro que sí, Robert. Y bueno, otro punto importante en el que hay que poner la mira para tener una empresa sustentable, pues es la educación y la eficiencia laboral. Cómo pasamos por alto en muchas empresas o incluso con uno mismo, de que no nos capacitamos o que nos cuesta un poco cuando decimos, ay, este curso me llama la atención, pero ching, cuesta tanto y nos da trabajo pagar y consideramos un gasto en lugar de considerarlo una inversión, o por ejemplo para nuestros colaboradores o para la gente que requiere esta capacitación, porque déjame decirte, Robert, yo creo que la capacitación es lo que brinda que la gente se pueda comunicar mejor, ¿no? Arqui, yo creo que esas capacitaciones constantes, esa educación, ese logro de tener una comunicación eficiente entre los colaboradores, es porque cuentan con esta capacitación y encuentran un punto de apoyo entre ellos cuando se preguntan, cuando si algo no entendieron, si algo lo están manejando de cierta manera, cómo lo manejas tú, que todo eso también propicia la capacitación constante, ¿no? Sí, a final de cuentas, esta interacción que se va haciendo entre todos ellos, pues ayuda a todo esto, ¿no? Si se dio la capacitación, pues siempre quien tiene lo entiende mejor, lo entiende más rápido. Por supuesto. Y ellos, entre ellos, pueden estar comunicando y platicando. Crea convivencia. Exactamente, ¿no? Vas generando todo eso. Aparte de que el tema en sí mismo, la capacitación en sí misma, siempre hace crecer al asesor, a final de cuentas. Al asesor y en general a todos, ¿no? Puede ser el administrativo, las chicas de recepción. Claro. En fin, a todos les ayuda esa parte de tener esa capacitación, ¿no? Para que se pueda tener un mejor desarrollo, se pueda tener una mejor práctica, ¿no? Entre todos, ¿no? Entonces, sirve para alinear también los objetivos, a final de cuentas, de la empresa. Bueno, y alinear aquí, porque me consta, pues hasta los modelos nuevos de las casas, alinear a toda la parte de construcción, que son miles de trabajadores en Sadasi, sí, ¿no? Sí, sí, totalmente, Robert. Y algo que, complementando lo que platicábamos en el bloque anterior de lo participativo, por ejemplo, nosotros pues muchas veces se trabaja en conjunto hasta con los propios colonos, la gente que ya nos compró, que ya forma parte de la familia Sadasi, Pues muchos ahí, hay las asociaciones vecinales que están promoviendo siempre cosas nuevas a favor, siempre de manera política, sino siempre buscando la mejora del desarrollo. Nosotros claro, nos apoyamos, claro. O sea, nos apoyamos mutuamente, ¿no? Para poder seguir creciendo. Y de manera también como de agradecimiento, pues tenemos los programas de referidos, ¿no? Que se lo hemos platicado en otras veces. Ah, ¿cómo no? Entonces, ahí, ¿cómo no? Aquí toda la gente que ya ha comprado una casa en Sadasi, si recomienda a alguna persona y esa persona compra, se llevan una tarjeta de regalo, se llevan algo para ellos, ¿no? Y de ahí, pues, como lo hemos platicado en alguna ocasión, hay una señora que de plano jaló a toda su familia y con todas las tarjetas de regalo que se llevó. Como oye, de eso vive. Amuebló su casa. Ah, compró su casa. Amuebló parte de su casa. Ah, mira. Sí, entonces, la verdad, sí. Pero por supuesto, ¿por qué no? Pues aquí también la invitación a nuestros amigos, ¿no? Oye, claro. Acérquense a todos los que ya son parte de la gran familia Sadasi. Digo, y no tiene que ser que a fuerza compre, que sea mi vecino, ¿no? Porque o sea, a lo mejor podemos referenciar a alguien que trabaja con nosotros, pero él vive, yo no sé, yo compré en Los Héroes, pero él vive por el otro lado, por el poniente. Y compró allá. Pero lo referenciamos con alguno de los asesores, con nuestro asesor que nos atendió. Oye, este compañero mío quiere comprar su casa. Yo compré en Los Héroes, pero él quiere comprar en Los Almendros. Ah, no hay problema. Van con su asesor lo refiere con otro asesor en Los Almendros y cuando se dé el proceso de la operación de la casa, le toca firme, su tarjeta. Le damos su tarjeta de regalo, ¿no? Entonces, pues ya pueden tener el regalo para mamá, pueden tener el regalo para el Día del Padre o para uno mismo nada más porque me gustó, ya puedo ir a comprar algo con esa tarjeta de regalo, ¿no? Entonces, eso pues también es la invitación a todos nuestros amigos que ya son parte de la familia de Sadasi. Por supuesto. Pues que se acerquen con su asesor, que le pregunten por ese plan, recomienden 2-3 personas, nuestro asesor los va a contactar, los va a invitar a visitar el desarrollo y que puedan estar sumarse a formar parte de la familia Sadasi, sobre todo ahorita que traemos casas terminadas, en Los Almendros hay viviendas terminadas, listas para operar, del modelo Flamboyant, del modelo Trébol. Entonces, que se acerquen, ¿no? Todos nuestros amigos. Y bueno, fíjate que amigos, esto es lo que provoca esas políticas y esas estrategias incluyentes, sustentables. Esa nueva filosofía de hacer negocios donde todo. Bueno, yo le puedo también decir a nuestros amigos empresarios, ¿no le gustaría a usted que sus trabajadores vivieran en una comunidad así como la que describimos aquí? Pues fíjese, claro. Aquí háblele a ese claro, el otro programa que tiene. Exactamente, ¿no? Sadasi en tu empresa. Correcto. Póngase en contacto con nosotros. Esa es otra. Póngase a cualquiera de las tres oficinas de venta, póngase en contacto con nosotros y nosotros vamos a su empresa, precalificamos a sus trabajadores, les damos, le hacemos un estudio para que usted sepa, ah, mira, todos estos alcanzan, estos pueden aquí, estos pueden acá. Ejecutivos quiero que les demos un tour por los tres desarrollos. Ah, pues se los podemos dar. Fíjate. Ahora, estos según su monto de crédito alcanzan para acá y quedan cerca de mi empresa. Ah, con todo gusto hacemos un evento especial para tus empleados, ¿sí? Eso. Y tus empleados te lo van a agradecer, te lo van a agradecer toda la vida, porque los ayudan a tener su patrimonio. Eso, amigos, es los resultados de las políticas incluyentes en las empresas, sustentabilidad, sostenibilidad y todas estas palabras que luego nos parecen raras, pero que de veras nos están cambiando hasta la manera de hacer negocios. Claro, y puede ser una empresa de cualquier tamaño, Robert. Una empresa que tenga 3, una empresa que tenga 300 o que tenga 3,000 empleados. Podemos platicar con ustedes y hacerles un traje a la medida. ¿Dónde te pueden llamar? Por favor, llámenos en los Almendros al 611-4000. En Las Américas al 941-2185 y en Los Héroes al 176-3050 o mándenme un correo jperez@sadasi.com. Nos ponemos en contacto, platicamos y verán que podemos apoyarles para hacer realidad el sueño de mucha gente de tener su casa. ¿Con quién más? Con Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Muchas gracias, arquitecto. Ahí está el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadasi. Gracias por estar aquí. Gracias Juan Vámonos Enrique, gracias Robert. Buenas noches. Gracias amigos, buen fin de semana. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana 2 de la tarde por esta misma emisión. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.